En este mundo hay alrededor de 1,3 billones de personas que no han sido alcanzadas por el Evangelio. Y el 80%, que es alrededor de casi 1 billón de personas, no han ni siquiera escuchado el nombre de Jesús. El Salvador nuestro, que está en los cielos, Él vino y a morir por cada una de esas personas. ¿Quieres aprender más acerca del carácter misionero de nuestro Señor Jesús? Acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. En este mundo donde existen muchos habitantes, la población ha crecido grandemente en las últimas décadas, siglos, donde antes solo se hablaba de millones y hoy se habla de billones. Pero es increíble pensar de que casi 1 billón de personas no han ni siquiera escuchado el nombre de Jesús, no saben que hubo alguien que vino a morir por ellos. Y Jesús vino para cada una de esas personas también. Necesitan ser alcanzadas. Y la naturaleza de Cristo lo ha demostrado y está esperando algo de nosotros. Quiero darte la bienvenida, querido amigo, querida amiga que estás con nosotros. También quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Ezequiel. Bienvenido. Bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a cubrir el tema de la naturaleza de Dios sobre su obra misionera y espero que también ustedes disfruten el bonito tema. Exactamente, Ezequiel. Estamos muy contentos de estar aquí y de hablar de este trabajo que Jesús ha hecho. También quiero dar la bienvenida a Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, David. Bienvenido a todos. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y también quiero contarles de qué contenta estoy con este cuatrimestre con el tema de la gran obra misionera de Dios y cómo es una parte muy linda para mí porque vengo de familia misionera y me va a enseñar y también a nosotros aquí estudiando juntos con ustedes cómo nosotros también podemos ser misioneros en nuestros propios hogares y en el resto del mundo. Claro que sí, Sharon. Estamos muy contentos de poder hablar y ver que hay una gran necesidad en el mundo. Y vamos a ver que la necesidad no solo es afuera, pero también es cerca de nosotros. No me quiero olvidar de nuestra querida amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, David. Así es. Me llamo Stephanie. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y estaremos hablando sobre el trabajo misionero, así como habló mi amigo David sobre cómo el trabajo misionero no nomás es afuera, sino en el hogar. Es algo impactante y cómo las semillas son plantadas y veremos los frutos. Claro que sí. Vamos a hablar acerca esta nueva lección o estudios que podemos ver. Se trata de acerca de las misiones, de los misioneros, el ministerio misionero que se ha dado. Ya acabamos de terminar el libro de Lucas, que ha sido una bendición. Ahora vamos a hablar de las misiones. Estamos en un mundo donde hay lugares donde hay iglesias en varios lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, cuando estaba colportando, podía ver en que como en 3 cuadras habían como 3 o 4 iglesias. Entonces están llenos del Evangelio, ellos han escuchado de Jesús. En Estados Unidos todo el mundo sabe quién es Jesús. Y es increíble pensar que hay tal vez, ¿cómo les puedo decir? A países enteros que tal vez no han ni siquiera escuchado de Jesús, no han escuchado el nombre de Jesús, no saben que hay un Dios que los quiere y que murió por ellos. Y es increíble pensar. Pero no es solo eso. También podemos ver que hay entre nuestra propia gente que necesitan ayuda. Necesitan saber más del Evangelio. Tal vez han escuchado de Jesús, pero necesitan saber cómo Él nos quiere, saber más acerca de su palabra. Y eso es lo que vamos a estudiar. Viendo, vamos a ver en la naturaleza de Jesús. Ese es el tema de esta semana. La naturaleza de Jesús, en la naturaleza de Dios, en el esfuerzo que Él hizo de alcanzarnos a una raza que había caído. Nada más quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han estado en viajes misioneros aquí? Todo el mundo ha estado en viajes misioneros. Y yo creo que ha sido una gran bendición, ¿sí o no? Oh, sí. ¿Verdad? Ha sido una gran bendición Por supuesto. ayudar a otros, ¿verdad? Es algo que uno termina siendo bien bendecido. Sabemos que Sharon, tus papás están, ¿dónde? ¿Nos puedes decir? Están en Bolivia. ¿En Bolivia? Santa Cruz. En Santa Cruz. ¿Ellos están como que como misioneros? Con misioneros, con ministerios internacionales. Exactamente. Es una bendición. Yo soy de Bolivia, ella es argentina. Entonces, tenemos argentinos trabajando en Santa Cruz, siendo misioneros ahí. Es una bendición porque ellos vivían acá en Estados Unidos y ellos decidieron irse para allá. Y vamos a hablar de eso también, del carácter de Jesús, de Dios, cómo al alcanzarnos de nosotros. Es increíble saber lo que Él dejó para que nosotros alcanzáramos, ¿verdad? Vamos a empezar con una oración. Antes de abrir la palabra de Dios, voy a pedir a Sharon si nos puedes guiar en oración para empezar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy, Señor, por la linda oportunidad de estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que nos limpies de todo mal, que nos saques que saques en nuestros corazones lo que no tiene que no tiene que estar ahí, Señor. Te pedimos con todos nuestros corazones, Señor, que nos mandes el Santo Espíritu para que podamos escuchar tu voz y al estudiar tu palabra que nos acercamos más a ti y que podamos aprender más de tu carácter y de tu plan para cada uno de nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Amén. Cuando hablamos acerca de misioneros, normalmente pensamos en personas que siempre van a un lugar muy lejano, etc. Pero el misionero no es solo alguien que viaja, sino es como una vida entera. Y déjame decirte que anteriormente nosotros teníamos universidades donde el objetivo primario era entrenar misioneros, ¿verdad? Entonces, cuando tú ya tenías esta mentalidad de ser un misionero, tú podías decidir si ibas a ser un doctor, ibas a ser un pastor, una enfermera, un maestro, porque ibas a ser primero, tenías que ser misionero para empezar ese trabajo. Entonces, hoy en día estamos viendo la necesidad y vamos a ver cómo este ministerio empezó alrededor a más de 6,000 años atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a pedir a Stephanie si nos puedes guiar en la lectura de la palabra de Dios. Se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 4. Y la palabra de Dios nos dice: He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Vamos a ver la naturaleza de Jesús. Básicamente es que estamos en un mundo donde hay tanto sufrimiento, ¿verdad? Tanto sufrimiento, hay lugares donde no tienen nada que comer. Obviamente nosotros tenemos tanto acceso acá. Podemos decir, no hay ningún lugar acá que no tiene electricidad, ¿verdad? Y cuando hay en otros países donde no tiene electricidad, ¿verdad? Pero hay una necesidad más grande. ¿Qué puede ser la necesidad más grande? La necesidad interna de tener una conexión con Dios. Es una necesidad de tener una conexión con Dios. Y vamos a empezar cómo todo esto empezó. Y es correcto, vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Como ya leíste, vamos a ver que hay un testimonio, tiene que haber un testimonio, tiene que haber algo que se vea, que se pueda experimentar, que sea algo más tangible, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27 y vamos a ver cómo todo empezó. Vemos que anteriormente no había necesidad de misioneros, ¿verdad? Vamos a ver al principio qué vamos a ver acerca de esto. Un misionero está yendo a rescatar algo, está llevando un mensaje que no había sido dado. Pero en este momento estamos viendo que es la creación. Vamos a ver que en Génesis capítulo 1, que fue en la creación, en el versículo 27 voy a leer, dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Podemos ver que fue creado aquí el hombre a imagen de Dios. ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos que ellos vivían en la tierra, entonces podían ver a Dios cara a cara. Podían estar en constante comunicación con Dios. Ellos cuando quisieran podían hablar con Jesús. Entonces, vemos esa relación. Todo fue, podemos decir que fue perfecto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Porque Dios creó también animales durante ese tiempo en la creación, pero ¿cuál fue la diferencia entre el hombre y los animales? Una buena pregunta. Vemos siguiendo los versículos aquí, vemos que Dios le dio al hombre algo diferente que no le dio a los animales. Y lo podemos ver todavía en nuestros días, vemos que nosotros tenemos elección o podemos elegir seguir a Dios o no. Tenemos voluntad propia. Esa es la palabra clave. Y vemos que los animales, como en el arca de Noé, los ángeles guiaban a los animales. Porque Dios es el que gobierna sobre estas cosas, sobre todo naturaleza. Pero al hombre no quería que nosotros seamos robots. Quería que nosotros podamos elegir por nosotros. Y porque nos amaba tanto, nos quería dar la opción de amar, que nosotros lo amemos o no. Sí, hablamos de cuál es un verdadero amor. Imagínense que Dios hubiese dicho, mira, quiero que todos sean felices, pero no voy a dejar ningún árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a quitarlo allá para que no caigan. Entonces, una pregunta, ¿ellos podían haber tenido la elegir caer? No, obviamente no. Ellos estarían, ¿qué cosa? Rodeados de protección y no tendrían la opción de escoger, porque todo ya hubiese estado escogido por ellos. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y el mal muestra que Dios les dijo, mira, aquí está la oportunidad. Ustedes pueden escoger entre el bien y el mal. Ustedes, es su decisión. Y hoy en día Dios hace eso también, ¿verdad? Dios hace eso. La opción de la voluntad propia. Algo también a la pregunta de qué diferente de los animales y la humanidad, cómo Jesús tomó el tiempo personalmente para crear a Adán de la tierra. Él mismo se arrodilló y así como lo formó con sus propias manos, fue algo más personal, y eso nos enseña que Jesús para nosotros somos de gran valor, es un Dios personal, y también nos creó a su imagen. Es la gran diferencia que lo distingue de los animales a la humanidad. Ajá, y le dio esa opción de escoger. Sí. ¿Por qué es importante la voluntad propia? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque es cuando decidimos la voluntad propia, ¿en qué manera? En manera de que yo puedo escoger. Por ejemplo, yo puedo escoger tomar agua o dejar de tomar agua. ¿Verdad? Yo puedo escoger eso. Porque en la voluntad propia, refiriendo a nuestra relación con Jesús, Dios no quiere que lo sigamos porque tenemos que hacerlo. Él nos dio la voluntad propia porque nos ama como un padre a su hijo. Un padre no quiere que su hijo lo ame porque le tiene que hacer todo esto. Él quiere que lo ame genuinamente. Dios hace llamados, ¿verdad? Sí. Dios hace llamados, no fuerza a nadie. No es un Dios que te va a obligar. Si alguien quiere al cielo y quiere realmente seguir a Dios, Dios le va a ayudar y le va a decir, le va a abrazar como el padre le dijo, pródigo. Pero si alguien no quiere ir, Dios va a respetar eso. Entonces, como dije, el amor juega un papel muy importante. Porque yo te puedo decir, digamos, hey, tú, ámame. Tú no puedes amar, aunque quisieras, no puedes. ¿Verdad? Aunque te ponga una pistola en la cabeza y te diga, ámame. No puedes hacer eso. Entonces ahí la voluntad propia es muy importante. Especialmente porque nos muestra un Dios que también nos respeta. Al final cada uno va a recibir lo que quiere. Muchos van a escoger no seguir a Dios. ¿Verdad? Sí, aquí también miramos que antes de la caída no había misión. Simplemente porque la misión de Jesús era restaurar el hombre con él mismo. Y antes aquí miramos que todo estaba en perfección. Miramos que Jehová, él creó a Adán con la voluntad propia. Estaba creada en la imagen de Dios. Y a Dios le dio a Adán un ministerio. Y ese ministerio era sacado del principio de amor. Y del amor causó también a Dios que él fuera como misionero para restaurarnos para atrás a su imagen. Eso es cierto, algo que se perdió está siendo restaurado ahora, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. ¿Alguien lo quiere leer? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Okay, entonces dice, ella vio, era agradable a qué, a los ojos, entonces codiciable para alcanzar, entonces tomó el fruto y comió. Algo muy interesante aquí, vemos la caída. Entonces la Biblia nos habla acerca de esos problemas porque, comer una fruta es malo. No. No, entonces la desobediencia de Dios, con el Dios que causa muchas cosas. Ahora, vamos a ver algo. Quiero comparar esto con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Que está en nuestro estudio, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Vamos a ver si estas elecciones fueron importantes, que Dios hoy en día se nos está amonestando acerca de eso. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo puedo leer. Uh-huh. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ok. Está hablando que estamos viviendo en un ambiente o tiempo que se nació de eso. Porque ella vio que era agradable a qué? A los ojos. Ella quería ser como Dios, o sea, la vanagloria y su carne. Entonces podemos ver que eso también es del mundo. Entonces Dios está tratando de restaurar eso, como dijo Ezequiel, ¿verdad? Podemos ver que la caída tuvo mucho que ver. Entonces la caída presentó la necesidad de una misión, ¿verdad? Y también mucho de la misión era que Adán y Eva, ellos tenían la vida eterna que ellos tenían, era en condición, y la condición era que ellos obedecieran a la palabra de Dios. Y miramos que después de la caída, era muy duro para hasta escuchar la palabra de Dios. Dice Génesis en este mismo capítulo que escucharon la voz y huyeron. No era natural ahora para ellos obedecer. Y pues cuando Jesús entró a esta misión, parte de la misión era para darnos, para restaurarnos el poder de la voluntad propia. Y lo que estabas diciendo, Ezequiel, lo que hace Jesús en el versículo 9, me gusta que dice, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Cuando pasó esto, ¿qué es lo que hicieron Adán y Eva? Huyeron, corrieron, ¿verdad? Y es lo que el pecado hace, pero lo que hace Jesús, Él va hacia ellos. Cuando pasa algo, cuando uno cae, lo que Jesús está haciendo es queriéndolos traernos de nuevo, buscar ese, que no estemos alejados así como ellos estuvieron. Es algo muy bonito pensar eso, que imagínate que tú vayas donde una persona y quieres ayudarle y la persona empieza a correr de ti. Dice, no te acerques, por favor, no quiero saber nada de ti. Es increíble saber eso uno, y Jesús es tan bueno que nos sigue. Nos sigue y nos quiere alcanzar y quiere mostrar. Hace unos meses fuimos a San Antonio a ayudar en una campaña de salud, ¿verdad? Y donde se dio a tratamiento médico y dental gratuito. O sea, las personas nada más llegaban y nada más llevaban una forma, no necesitaban ni siquiera identificación, todo iba a ser gratis. Uh-huh. Pero es increíble pensar de que había muchas personas que obviamente estaban muy agradecidas y decían gracias por esto, por el trabajo que ustedes están haciendo. Pero al mismo tiempo habían personas como Adán y Eva que no querían saber y muchas de esas inclusive eran muy rudas. Decían, dame esto, apúrate, muévete. Y uno en su mente se pone a pensar, wow, te estamos dando una ayuda gratuita. Te estamos tratando de ayudar y así es como nos tratas. ¿Tú te imaginas cómo Jesús se sintió? Y eso es lo que se me vino a la mente. Jesús vino a salvar y cómo fue tratado. Vino sabiendo cómo lo iban a tratar. Sabiendo cómo lo iban a tratar. Y eso es lo que me dio a entender que muchas veces, aun cuando estás ayudando, tal vez personas te tratan mal. Imagínate, Jesús, cuando vino al jardín del Edén, ¿cuál era lo normal? Que seguramente Adán y Eva corrían como, ¿cómo estás, Jesús? Es un gusto verte. Y ahora cuando caminan, se esconden. Esa era la misión. Y algo muy bonito que cuando la caída tomó lugar, ¿quién fue el que vino a nosotros? Jesús. Ahí es donde se empezó la misión más grande en el universo, ¿verdad? Me gusta esa promesa en Isaías 53, versículo 4 al 6. Y dice, ciertamente llevó en él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa promesa me gusta mucho porque él vino, él supo que algún día sus hijos iban a sufrir, iban a doler físicamente o espiritualmente. Él dijo, yo no quiero que pasen ellos por eso. Así que Jesús vino para que ustedes y nosotros no tuviéramos que sufrir. Exactamente. También miramos una un principio en esta historia, y era es el amor eterno que Dios tiene hacia sus hijos. Y quiero leer en Jeremías 31, versículo 3, lo que dice la Escritura. Dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Amen. Aquí miramos de este texto que no somos nosotros que encontramos a Dios. Hay muchos que dicen, finalmente encontré a Jehová. No es cierto. Jehová primero nos buscó a ellos, y por eso nosotros respondemos a su llamado. Pero nosotros nunca encontramos a Dios. Es Dios que ha ponido su Espíritu Santo y que nos ha atraído. Nos ha puesto a nosotros. Es increíble. Imagínense si Dios estuviera ahí en el cielo y nosotros estamos acá en la tierra y queremos encontrar a Dios. Queremos alcanzar a Dios y decir, pedir perdón. Queremos alcanzar y tal vez inclusive le podemos pedir a la NASA, ¿no?, que nos preste una de las estaciones espaciales, tratar de alcanzar. No podemos ni siquiera pasar la luna. ¿Y qué tan lejos está el cielo? No podríamos encontrar, no podríamos tener ningún contacto con el cielo si Dios mismo no hubiese venido acá. Y lo lindo es que no es que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, que Dios, hoy tenemos que hacer un plan, ¿qué vamos a hacer? Porque me hace acordar el versículo que, no me acuerdo dónde, capaz se acuerdan ustedes, dice que Dios siempre provee un escape del pecado. Entonces, desde el comienzo del tiempo, aún antes, Jesús ya se había entregado por la humanidad. Que si ellos iban a caer, Padre, yo voy a ir. Y entonces, es lindo saber que Dios siempre está preparado y siempre tiene un plan de escape hecho para nosotros. Es correcto. Y vamos a ir un poquito más adelante las metáforas de lo que es la misión. ¿Qué significa? ¿Qué es un misionero? ¿Qué es lo que vino a dar? Vamos a ir a Mateo. No sé si quien lo quiere leer. Mateo 5, capítulo 5, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. O sea, Dios vino, nos ha demostrado, Él tomó la iniciativa. ¿Y qué es lo que es un misionero? ¿Es solo alguien que lleva un mensaje? ¿Es alguien nada más que menciona algo y se va? ¿O es algo muy diferente? Jesús habló de lo que es un misionero, cómo hace el impacto. ¿Alguien quiere leer Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14? ¿Ezequiel o yo? Ok, yo lo leo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Okay. ¿Cuántos de ustedes les gusta la sopa? A mí. A mí me encanta la sopa. Entonces... ¿te imaginas comer un alimento que no esté sazonado con sal? O sea, la sal hace alguna gran diferencia en la comida, bueno. ¿Sí o no? ¿Verdad? Hace una gran diferencia. Entonces, la Biblia que nos está diciendo que un misionero es como una sal, es como sal, es como luz. Son cosas que tienen un impacto muy grande, ¿verdad? Que hacen la diferencia. Una sopa puedes ponerle todos los mejores ingredientes, pero si no lo sazonas, no sabe igual, ¿sí o no? Un lugar oscuro, donde haya pequeña luz, hay un lugar donde uno puede seguir, ¿sí o no? Porque si no, están en tinieblas. Y eso es lo que Dios está diciendo. Las personas que son misioneras, las personas hacen una diferencia donde quiera que vayan, ¿verdad? Sí, David, tienes mucha razón. Y a mí me gusta mucho lo que dice Génesis, que dice que cuando Jesús buscó a Adán y Eva, ellos no eran luz. Ellos se escondieron en la oscuridad. Naturalmente no somos la sal. No somos la luz. Y por eso la dádiva del Espíritu Santo es muy importante para el cristiano. No puedes ser un misionero si no eres nacido por el Espíritu del cielo. Vas a estar como Adán y Eva, escondidos en la oscuridad. Es increíble pensar eso, ¿verdad? Que alguien dijo, no, si no eres misionero, eres un campo para un misionero, ¿verdad? Porque un cristiano que está convertido, él quiere llevar el Evangelio. Uno que recibe el Espíritu Santo, uno no se puede quedar con eso. Uno tiene que ir a otro lado y decirle, mira, Cristo te ama, me ha ayudado a mí y te puede ayudar a ti, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, ellos tenían anticipando un reino muy diferente a lo que Jesús enseñaba. Y ellos le preguntaron a Jesús por la corona y por su trono. Y Jesús les da las condiciones para heredar esas cosas. Y quiero que ustedes miren conmigo en Marcos 10, versículo 36, 37. Y dice, y ellos le dijeron, danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu diestra. Jesús respondió, les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí, por supuesto. Pero ellos no sabían qué significaba esto. Jesús les dio las condiciones para el trono y la corona. Y era el amor de sacrificio propio. Nadie puede heredar la corona ni el trono sin tener este espíritu de ministerio, de misionero. Y si ustedes miran más adelante, Jesús le dijo, ustedes beberán la copa. Y miramos que Juan y también su hermano Santiago unieron todas sus vidas a la obra misionera. Ellos, hasta ellos murieron por dar el servicio de amor, el servicio de ministerio. Es bonito pensar eso, que un misionero es el que da, el que deja todo. Es el mejor ejemplo es Jesús. Él dejó todas las comunidades del cielo donde lo adoraban y todo, se humilló grandemente para ser un simple ser humano, para ser golpeado, atacado. Todo por amor a los demás, todo por al amor. Y el amor forma parte de todo este trabajo misionero. Porque uno puede ir obligado y no va a disfrutar, va a ser un dolor de cabeza. Pero cuando uno lo hace por amor, eso vale la pena. Cuando nosotros estuvimos en viajes misioneros, han estado cansados, pero tú tienes la misión, esto va a ayudar a almas. Y eso lo hace valioso. Y a ti, querido amigo o querida amiga que estás en los cielos, no sé si tal vez seas tú ya un misionero o una misionera, o tal vez un campo para un misionero. Déjame decirte que Jesús vino para cada uno de nosotros. Aún las personas que no han escuchado de Jesús necesitan saber, pero ¿quién va a ir ahí? La obra va a ser terminada por testimonio. ¿Quieres ser parte de sus testigos? Tienes que aceptarlo a Jesús y aceptar su espíritu. Acéptalo a Él. Que Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.